La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. ¿Cuál es el futuro de la Internet? Con esta pregunta arrancó recientemente uno de los foros en Davos, Ecuador. Los profesionales allí reunidos, entre académicos, economistas y científicos, concluyeron que el mundo está entrando en la cuarta revolución industrial. Dijeron que no se trata de las revoluciones de los ferrocarriles o la agricultura, sino una transformación tecnológica empujada por Internet. El desafío es manejar este cambio sísmico en un modo que promueva la salud y la estabilidad de la web, escribió Keith Breen, periodista y escritor creativo en el portal del Foro Económico Mundial. Los exponentes en el Foro de Davos entregaron más datos. Con tal penetración de Internet, es imperativo que se sepa cómo vivir en este nuevo mundo donde los modelos de negocios y gobierno han cambiado por la web. China tiene 1,3 billones de suscriptores móviles y en la India alrededor de 91 millones de usuarios. Pero no todos están conectados. Hay quienes viven al margen de lo que ocurre en las redes de Internet. Por ejemplo, solo 6,7% de los hogares más pobres del mundo tienen acceso regular a Internet versus el 81,3% de los países desarrollados. Así lo muestra el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2015. El estudio también revela que a nivel mundial, el 46% de los hombres y el 41% de las mujeres son usuarios de Internet. En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas completó su examen decenal de la aplicación de los resultados de la CMSI. Este examen tiene lugar en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a fomentar la prosperidad económica, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental en los próximos 15 años. Los mayores cambios se refieren a los servicios de telefonía móvil e Internet. La proporción de la población mundial cubierta por las redes móviles y celulares es ahora de más del 95%, mientras que el número de abonados a telefonía móvil se ha incrementado en 2.200 millones en 2005 a unos 7.100 millones en 2015. El crecimiento de la penetración de la telefonía móvil en todo el mundo ha disminuido a medida que el número de abonados se aproxima al de la población mundial, aunque todavía queda camino por recorrer para lograr el acceso y utilización universal de la telefonía móvil en los países en desarrollo. El número de abonados a la banda ancha móvil en todo el mundo ha crecido de 800 millones en 2010 a unos 3.500 millones en 2015. El número de usuarios de Internet también ha crecido rápidamente y actualmente se estima en más del 40% de la población mundial. Los países con más avances en cuanto a la accesibilidad a Internet entre 2010 y 2015 fueron Bahrein, Costa Rica y Líbano, mientras que la región de los Estados Árabes incluyó a 6 de los 12 países más dinámicos. Ecuador se encuentra en el puesto 90 de accesibilidad y uso de las TIC, algo similar a lo ocurrido en 2010. Los Estados Unidos ocupan el primer lugar. Entre 2010 y 2015, los países de la región han experimentado algunas de las fluctuaciones ascendentes y descendentes más importantes, dice la UIT. Finalmente, la UIT explica que el costo y la asequibilidad de los servicios son factores determinantes para la adopción de las TIC. De estas facilidades depende que en los países más pobres también se produzca la cuarta revolución industrial. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. En Venezuela se impulsa una ley anticadenas de radio y televisión. El Parlamento venezolano impulsará el proyecto bautizado como Ley Anticadenas para frenar y regularizar las transmisiones obligatorias de radio y televisión que realiza el gobierno de Nicolás Maduro, que en sus 3 años ya lleva más de 500 horas de emisión, el doble de las usadas por su antecesor Hugo Chávez en el mismo periodo. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. La ley anticadenas busca regularizar el espacio que utiliza el gobierno para comunicarse con el país. Las cadenas han sido mal utilizadas por el gobierno y han impedido que el pueblo de Venezuela pueda tener acceso a una información objetiva e independiente, explicó el diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión Parlamentaria de Medios de Comunicación. El legislador señaló que con estas cadenas se ha sesgado la información a la que tienen acceso los venezolanos y de ahí la necesidad de que sean regularizadas. Maduro realiza frecuentes cadenas obligatorias de radio y televisión, a veces a diario, ya sea para transmitir actos gubernamentales en vivo o para difundir el llamado noticiero de la patria, en el que se difunden informaciones sobre jornadas de trabajo del oficialismo. Guanipa dijo que estas prácticas, además, ocasionan gravísimos daños a las plantas televisoras, a los medios, que tienen que transmitir de forma obligatoria cadenas que se han convertido más en cadenas del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. El periodista Andrés Cañizales, editor de la página web Monitoreo Ciudadano, afirmó que en el año 2015 cerró con 499 horas de Nicolás Maduro en transmisiones en cadena de radio y televisión, desde que asumió la presidencia en 2013. En las primeras semanas de este año ya superó las 500 horas, todo un récord en una lógica que se inscribe dentro del abuso de poder. Antes de la era chavista, 17 años atrás, este tipo de transmisiones se usaban de forma esporádica y para anuncios realmente importantes o en fechas patrias. Chávez abusó de las cadenas de radio y televisión, pero Maduro lo ha superado con creces. Un cálculo modesto que ubica en 255.000 bolívares el costo por cada minuto de transmisión en televisión arroja que durante el año pasado esas cadenas de Maduro representaron una erogación de fondos públicos por unos 11 millones de dólares. Las cadenas no solo son un abuso de poder, sino que en una época de crisis económica como la que se vive, simbolizan también el mal uso de fondos públicos que deberían estar enfocados en lo que realmente es prioritario para la nación, acota Cañizales. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diecistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en Europa, pues debido a la falta de patrocinadores, MyKBC Radio anuncia que a partir del próximo 27 de marzo suprime la frecuencia de 6.095. Y respecto a las transmisiones en inglés por la frecuencia de 6.040 de los sábados, dirigidas hacia el noroeste de América, de 00:00 a 02:00 y de 23:00 a 24:00, no se sabe durante cuánto tiempo continuarán, pero también corren el riesgo de ser suprimidas. Para todos aquellos interesados en recibir su tarjeta QSL, esta es su dirección postal: KBC, Argonstraat, deletreamos el nombre de la calle, ARGONSTRAAT, número 6, código postal 6718WT, ED, deletreamos el nombre de esta ciudad, EDE, Holanda, o también por correo electrónico a la siguiente dirección, themiggkbc@gmail.com. No olviden que si se desea recibir la tarjeta QSL por correo postal, hay que adjuntar $2 de Estados Unidos, 2 euros o bien 2 IRCs, y que si es por correo electrónico no conlleva gasto alguno. Saltamos al continente africano y nos vamos a Tanzania, ya que los programas de Zanzibar Broadcasting Corporation se están escuchando por la frecuencia de 11.735 con 50 kilovatios de potencia. Las transmisiones se realizan en Swahili de 15.00 a 21.00 con un corto boletín de noticias en inglés de 18.00 a 18.07. No resulta fácil el poder confirmar esta emisora africana, pero para todos aquellos que deseen intentarlo, aquí va su dirección postal. ZBC Karume House, deletreamos estas dos palabras, la primera KARUME y la segunda HOUSE, PO Box 314, Zanzíbar, Tanzania. Si prefiere intentarlo vía correo electrónico, esta es la dirección: Zanzibar Broadcasting @zbc.co.tz. Y terminamos con interesantes noticias relacionadas con Radio Exterior de España. Por un lado, la AER, es decir, la Asociación Española de Radio Escucha, nos informa que ha creado una página web donde aparecen todas las novedades que haya en las emisiones por onda corta de Radio Exterior de España, incluida la posibilidad de mandar informes de recepción de estas emisiones. La dirección es ree.aer.org.es, sin necesidad de escribir las tres W del principio. Por otro lado, la plataforma en defensa de la onda corta en Radio Exterior de España, de la que la AER es cofundadora, recibió en la ciudad española de Vigo el pasado 26 de febrero el premio internacional Voces del Mar, que concede la Fundación Vía Mar. Además, la portavoz de pesca del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, Margarita Pérez, ha pedido al Gobierno que se solucionen los fallos de señal de Radio Exterior de España y que se amplíe el horario de emisiones para garantizar el derecho a la información de los españoles que están fuera del país. También el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la que insiste en la importancia de Radio Exterior de España para llegar a los ciudadanos españoles, así como a los tripulantes de barcos que pescan en aguas lejanas. En la misma iniciativa se ha reclamado un plan para garantizar la viabilidad de la onda corta de Radio Exterior de España con medidas que permitan su continuidad sin devaluar el servicio público. Y por último, la dirección de Radio Exterior de España ha comunicado a la plataforma en defensa de la onda corta el nuevo esquema de emisiones que entrará en vigor el próximo 27 de marzo y que es el siguiente: de lunes a viernes de 18.00 a 22.00 en 15.390 hacia África Occidental y el Atlántico Sur, 15.500 hacia el Índico, Oriente Medio y Gran Sol, 17.715 hacia América del Sur y el Pacífico Sur y 17.855 hacia América del Norte, Pacífico Norte y Groenlandia. Los sábados y domingos hacia África Occidental y el Atlántico Sur de 14.00 a 18.00 en 21.020 y de 18.00 a 22.00 por 15.390. Y también los sábados y domingos de 14.00 a 22.00 en 15.500 hacia el Índico, Oriente Medio y Gran Sol, 17.715 hacia América del Sur y el Pacífico Sur y 17.855 hacia América del Norte, Pacífico Norte y Groenlandia. Hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus noticias y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen de X. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Esta es una noticia que ha sido publicada en diferentes medios alrededor del mundo y la compartimos con nuestros oyentes a manera de mantenerlos informados. La nota se llama Adiós a WhatsApp si tienes alguno de estos teléfonos móviles. WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos a finales de 2016. Nota firmada por Andrew Dalmau, de la agencia EFE, redacción Barcelona, actualizado el 1 de marzo. WhatsApp ya es parte de nuestras vidas. El servicio de mensajería más masivo de la historia se ha convertido en una de las principales vías de comunicación de los últimos tiempos. Lo usan cerca del 70% de los españoles, según un estudio del CIS, y más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. La lista negra de WhatsApp. Con semejantes cifras, no es de extrañar que la noticia de que la aplicación va a dejar de funcionar en algunos teléfonos ha generado inquietud. Vayamos por partes. WhatsApp ha anunciado en una entrada en su blog que a finales de 2016 ya no será compatible con dispositivos BlackBerry, incluidos el BlackBerry 10, el Nokia S40, el Nokia Symbian S60, el Android 2.1, el Android 2.2 y el Windows Phone 7.1. La compañía justifica la medida asegurando que estos teléfonos, que cuentan con menos implantación, no ofrecen las capacidades que el servicio necesita para ampliar sus características en el futuro. No ha sido una decisión fácil para nosotros, pero es la correcta para poder ofrecer a nuestros usuarios mejores maneras para estar en contacto con sus amigos, familias y seres queridos utilizando WhatsApp, han explicado desde la aplicación. Una novedad más. Este es un paso más en la renovación de WhatsApp, que se suma a la decisión de la compañía de ofrecer el servicio gratuitamente para siempre, o el lanzamiento de la aplicación para su ordenador. Sin embargo, se trata de una decisión sorprendente, puesto que uno de los puntos fuertes del servicio básico en su crecimiento exponencial ha sido su compatibilidad con casi todos los teléfonos del mercado. Si utilizas alguno de los teléfonos móviles afectados, te sugerimos actualizarlo por un teléfono Android, iPhone o Windows Phone, rematan en el comunicado. Continuamos ahora, queridos amigos, con una segunda parte que se llama Adiós SMS. El futuro es el RCS. En Mobile World Congress se anunció la alianza de Google con numerosas operadoras para acelerar la llegada de la llamada mensajería RCS, servicios de comunicación enriquecido, que quiere convertirse en la evolución de los mensajes de texto o SMS que corren peligro desde el arribo de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Los principales operadores de telefonía difundieron algunos de sus proyectos y nuevas tecnologías que podrían provocar importantes cambios en los métodos de comunicación, entre los que WhatsApp tiene una gran importancia. Se encuentra en marcha una iniciativa para imponer como estándar al RCS, gracias al apoyo de Google, dispuesto a pelear el mercado de la mensajería instantánea, en alianza con los operadores de telcos. La nueva tecnología permitirá crear chats, compartir imágenes y videos de gran calidad, compartir documentos y realizar llamadas VoIP, tal como hoy día ofrece WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería. La diferencia consiste en que el nuevo servicio basado en el estándar RCS seguirá conservando la ventaja de los SMS. No haría falta disponer de conexión a Internet. Sin duda, un paso importante en el que la asociación de operadores más Google, que proveerán al cliente universal RSC integrado en Android, permitiendo a todo el mundo un servicio de mensajería abierto y consistente. ¿Qué es el RCS? Servicios de comunicación enriquecido, nuevo estándar de mensajería según anunció el GSMA, alianza de telcos tales como América Móvil, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Sprint, Telenor Group, TIM, Behartley, Idel, Etisalat, Millicom y MTN. Durante el MWCE de Barcelona, los operadores han acordado una transición hacia un perfil universal común basado en las especificaciones del RCS de la GSMA, y Google proveerá un cliente universal RSC integrado en Android. El estándar RCS ya ha sido puesto en marcha por 47 operadores en 34 países. El director de tecnología de la GSMA, Alex Sinclair, explicó que es un desarrollo muy positivo para la industria y la contribución de Google proporcionará a los operadores una nueva oportunidad de enriquecer la experiencia de la mensajería en los consumidores de todo el mundo. Los operadores tienen la opción de desplegar su propia infraestructura o utilizar la plataforma Hive de Google, que admite el perfil universal de RCS. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, la lectura de estas dos informaciones con referencia a la telefonía móvil. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. En Frecuencia al Día, el informe diexista con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Sino, y saludos a los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. A partir del 27 de marzo y hasta el 30 de octubre de 2016, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo: a las 19 horas UTC por 15.450 y 17.800 kHz para España; a las 21 horas UTC por 15.170 y 17.745 kHz para Sudamérica; a las 23 horas UTC por 13.730 y 15.400 kHz para Sudamérica; y por 9.760 y 11.795 kHz para Centroamérica. Aprovechamos para escuchar su identificación. Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta, vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. A las 02 horas de la madrugada UTC por 9.790 y 11.945 kHz para Sudamérica y por 9.730 y 11.800 kHz para Centroamérica. También se pueden sintonizar en internet en la página www.rri.ro. Agradecemos a Victoria Sepchu, locutora de esta radio, por enviarnos esa información. Gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al Día. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. En breves de telecomunicaciones. En México se realizó la transición de la televisión analógica a la digital el pasado 31 de diciembre de 2015, pero no así a la HD Radio o High Definition, ya que no hay un plazo determinado. El 16 de junio del 2011, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se adoptó el estándar digital llamado IBOT, In-Band On Channel, para la radio digital terrestre y la política para que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión en las bandas de 535 a 1700, 5 kHz y de 88 a 108 MHz en la banda de FM, para que así puedan realizar la transición a la tecnología digital en forma voluntaria. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. cinco continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, informe diexista para Frecuencia al Día. Les habla José Miguel Romero. Tony Curry, el director de programas de Radio 6 Internacional, nos informa del regreso de esta emisora a la onda corta con un programa especial de 5 horas el próximo 19 de marzo de 12 a 17 horas UTC en 6.070 kHz desde el transmisor de Múnich en Alemania. Además de los programas habituales, habrá un especial de 2 horas en vivo del espacio Sábado Suena, conducido por Tony Curry, incluyendo correos electrónicos y mensajes en vivo. Otra emisora que anuncia su regreso a la onda corta es la emisora chilena RCV Compañía Worldwide, que emite en 6.925 desde el centro transmisor Rodríguez Erdoiza. Tienen la intención de aumentar su potencia y aumentar la cobertura del centro emisor de San Francisco y el de Rodríguez Erdoiza, así como emitir por 31 o 25 metros. Las emisiones comenzaron el 11 de marzo. Una triste noticia. Debido a la falta de nuevos patrocinadores, la emisora Temiktikei KBC Radio cerrará sus emisiones para Europa en 6.095 el próximo 27 de marzo. Pronto se tomará una decisión sobre sus emisiones hacia América del Norte. Todo parece indicar que el manual de referencia de los radioescuchas, el WRTH, seguirá editándose. En la cuenta de Facebook, Sean Gilbert respondió a una pregunta al respecto. Hace unos meses surgió el rumor que con motivo del 75 aniversario de esta publicación, esta dejaría de editarse. Por el momento, desde la compañía han desmentido este rumor y el libro mundial de radio seguirá publicándose, aunque con mayor precio debido a los costes, y seguirá así mientras sea viable económicamente. La emisora de radio de las Islas Marshall, Radio Marshall V7AB, se encuentra actualmente fuera del aire en amplitud modulada. Esta emisora emite en los 1098 kHz, con una potencia de 25 kW. Sin embargo, está siendo reportada con una potencia de 700 vatios. Ahora no hay cobertura de esta emisora en el país, excepto en FM por 97.9 en el atolón de Majuro. Los atolones exteriores no disponen de ninguna radio, aparte de la red FM de las fuerzas estadounidenses. La única emisora en amplitud modulada con cobertura para el país es Eagle Christian Radio, que emite en 1170 kHz con una potencia de 5 kW. Desde Nova Xavantina, en Brasil, Daniel Williams nos reporta de la captación el pasado 3 de marzo de la emisora La Voz de la Restauración en 17.775 kHz desde Rancho Simi, en Los Ángeles, California. El pasado 9 de marzo, el Club DX Brasileño Sin Fronteras cumplió 3 años, fundado el 9 de marzo de 2013 en Caruaru, Pernambuco. Su director, Antonio Avelino, agradece en una nota la confianza y la credibilidad a todos los asociados, diexistas, radioescuchas, radioaficionados, a las emisoras y al público en general por el reconocimiento adquirido en pro del diexismo y la historia de la radio. ¡Felicidades! Y bien, amigos, esto ha sido todo en Valencia DX. Se despide de todos ustedes hasta una nueva edición, José Miguel Romero. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.